atreves a entrar, te dejamos Valencia abierta. Aquí comienza Valencia abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut que tinguem, Estem així, molt ben acompanyats, com cada divendres. Che, que bon estar que fa, che, que bon dia, que meravella. Tenim intervalos de nubes, en fin, relativamente, humedad relativa buena, perquè estem així al costat de la font. El dia és extraordinari, el dia és per estar pletòric. Que dic bé, pletòric. Avui és divendres i el divendres és sense voler, no? Te bull la sang, no? D'una altra manera. I així estem amb totes les ganes del món per a compartir en tu pues, les coses que passen en València i com cada dia pues, en això, en bon rotllo. Que, sense voler se me va, vull dir-te que se me va, tinc una idea i passen unes xicones molt simpàtiques, però sí, se van a comprar de rebaixes i mira, i sense voler pues, se me va la olla. Bueno, que on estàs, Joaquín? Podríeu estar preguntant, perquè estic així en la faena, estic en la furgoneta repartint amunt i avall, o en el taxi. Pues mira, no és per donar-te enveja, però estem de categoria. Estem en el Centre Comercial i d'Oci MN4, que té una plaça així, que això és, de veres, una passada. Hem fet una cerveseta, estem així al fresquet, perquè cada divendres ens arribem així a la pista de Silla, a Alfafar, en l'Horta Valenciana, per a vindre a este centre comercial que sempre ens acull de categoria. I ara mira, ara quan acaba el programa em vaig de rebaixes, que tinc un evento esta nit, a veure que me crompe per així, perquè així n'hi ha de tot. Bueno, i un personal molt agradable que passa per així davant nostre, perquè estem fent la ràdio, vull dir, en viu i en directe. Tenim de tot. Arribem a tindre un xicón de castellar que li diuen Leonardo Marín i Camacho. Gentleman, ¿cómo te has venido? Te has venido trencador, ¿eh? Te has hecho un pincelito, ¿eh? Qué bé que senta una cerveseta a la fresca. Uy, que fa algo de basca, però que s'està de categoria a la sombra. Ja ho diu un amic meu, que en estiu s'està millor a la sombra que al sol. Això era... que és algo que estava comprovat. Esto es un axioma, esto es una filosofia maoista. És una cosa que estigué anys i comprovant-ho, se tirava tot l'estiu, tot el mes d'agost. Artistes. Al sol. Perdona, perquè passa sí, personal. Sí, és que veig que estic parlant, però com si no estic gravant. No, te fem cas, perquè passa personal i mos distrau. I te dic una cosa, el pròxim divendres, que també estarem així, vaig arriesgar-me, perquè hi ha sigut una notícia que diu que prendre entre 6 i 12 gin tònics al dia és com fer una hora i mitja d'exercici. Però clar, per fer-te 12 gin tònics en un dia, tens que has començar pronte, no pots deixar-ho tot per al final, com fèiem en l'escola, no? Que dius, ja estudiaré. Un moment, perdona que t'interrompisca. Uite, això ho ha llengua llegit, això ve en el National Geographic? No, la Universitat de Massachusetts, no jodes, Estats Units, sí, ha tret un estudi que diu que prendre's entre 6 i 12 gin tònics és com fer una hora i mitja d'exercici diària. També t'he dit que no han afinat molt, perquè entre 6 i 12 la diferència és entre poder fer algo al llarg del dia o sol és veure gin tònics, o sigui, no és fàcil. És important. I un altre matís, però que matinar, perdona que te diga, sí. Si la universitat està de Massachusetts, que equival 6 o 12, ja el matís ja segons sí. Cada un, però que té els mateixos beneficis, per dir-ho així, sí. O efectes en el cos, efectes en el cos. Fer quant de temps? Hora i mitja. D'exercici. El que passa que tampoc diuen què tipus d'exercici. Ah, i en què ho noten? Fer deport, per exemple. El dominó és un deport? Bueno, d'alto riesgo, segons en qui jugues. Sí, te pots guanyar una galta. Correcto. Pues a lo millor se referís a jugar una partida d'hora i mitja de dominó és equivalent als 12 gin tònics. Jo el que tinc clar és que això no pots fer-ho de dilluns a divendres perquè, si no, ja treballaremos en Pasqua, no? Que diuen aquell, perquè... que si te fas soles 6, o sea, si eres despoquets, des que te veus menys gintònics, 6, que me tienes que matinar. Ay, no. Leo, ¿por qué te levantas tan pronto? No, es que tengo que veure todo chintones. Es cuando vas a las fontetrices de agua, que ya en los docs de trabajo, y pones el cartelito aquel de ¿has tomado ya tus 8 vasos de agua? Pues debería haber un expendedor diciéndole ¿has tomado ya tus mínimo 6 gin tònics al dia? Mira, que tiene en cuenta que te da 3 beneficios también, y es que como gin tònics hoy en día es preparen, que parecen ensaladas, pues a mí forman parte de esas 5 piezas de fruta que tienes que tomarte al día. O sea, por lo menos 3 te tomarás con 12 gin tònics. De pas, pega una volteta, fes la ruta del gin tònic, bota el gin tònic, tu gin tònic favorito en la ruteta y a la marcha de calle. Así en MN4, per cert, he vist que participen también en la ruta del gin tònic. Correcte, la taberna de l'Andalus. ¿No tendrías el detall cuando acabara el programa de fermos un refresquet? Y la ruta del gin tònic patrocinara, tu saps que digui, per exemple, un gin tònic així per a la quadrilla, jo seria roïn. Que la nostra feina ningú diu que siga fàcil ni senzilla, i si tinc que fer el sacrifici de fer-me un gin tònic amb vosaltres quan acabem el programa, jo per la feina saps que jo veig sol l'escudo de mi empresa. De meravella. Deixa'm que te diga que estem molt contents i vull enviar un abraç a tots i cada un si poguera, realment, pegar-li un abraç o un bes a elles, a tots els miles y miles de oyentes que tenemos, cosa que agradezco muchísimo toda la cuadrilla que trabajemos así, porque en un EGM, Estudio General de Mitjans Més, en un trimestre mes, seguimos creciendo y nos consolidamos un trimestre mes con la emisora valenciana independiente que té més audiència de la comunitat valenciana artística. I dels pocs presentadors que se fan uns quants gin tònics antes de presentar el programa, que això dona una alegria, perdona, inhumana, eh? S'han fet una cervesa i el gin tònic me'l farem després. No, a veure si va pensar el personal que venim així de ocio, no, perquè estem en màgia. El centre comercial i de ocio, que nos venimos de ocio, que avui el programa el tenim molt carregat, de bombo, perquè vindrà Manolo Zarapico a contar-nos els estrenes de la setmana, que per cert, així en els cines Vox tens totes les pel·lis, per exemple, una de George Clooney i tu amiga Julia Roberts, que se llama Money Monster, una de les estrenes interessants i xules de la setmana. La dona de Brad Pitt? La... és dona Julia de Brad Roberts? Pitt? Ah, no, jo havia entès Angelina Jolie. No, Julia Roberts, Julia Roberts és la dona de... Julia Roberts? És, ah, claro, sí, la de Pretty Woman. És la dona del seu home, no sé en qui sé. No sé qui és un home, una la persona. La de Pretty Woman, exacte, sí. Molt bé, després anem a parlar de mascotes, avui, que molt proper tenim així, així en Alfafar, en el centre comercial d'Alfafar, està Mascocotas, i vindrà Vicent Xornet a contar-nos aquariofilia, que suena como raro, pero es tindre peixes en una peixera. Ui, tampoc és... I és un... Diu que està molt de moda los peces beta, que són uns peixos... Bueno, ahora después que nos lo cuente ella, que son de verdad. Los VHS, pero los beta han vuelto, los retro. Los beta. Parlaré en compañía del mestre Tito Bau, que está por así, de la actualidad del Valencia. Ojo a Iborra, Madrid. Tú tienes que decir, ojo a Iborra. Vale, muy bien. Y que se presenta hoy las nuevas samarretes del Valencia Club de Fútbol para la próxima temporada. Bueno, y ahora vendrán por así la buena gente de MN4 a contarnos qué es lo que tienen de rebaixes. ¿No, Leonardo? Fem unes compretes. Moltíssimes, vale? Coses. Perfecte, artista. Mira, anem a fer... Hombre, perdona. I així tinc al meu costat un fenòmeno. No, que se me va la cosa. Un fenòmeno, però un fenòmeno. Este és capaç de fer fa risa, en general. Què se dedica? Fer risa. Però pots fer-te risa de comediante, de lo que esto de stand-up comedy. Después el tío te fa risa cantando canciones. És cantante. Bueno, cantante, intérprete. Y después te puedo hacer risa también imitante. En serio, es como, digamos, es un 3-in-1, que es Alex Martínez. Es como un KH7, que te limpia todo. Eso es, eres el KH7 del humor. Sí, sí, sí. Y luego tienes una pinta de desalado, ¿no? Tú también, estás muy rico. Ese que hace apetecible. Javier Alastrue. Me pasa muy bien siempre. Es que trabajar con estos fenómenos... Tu trabajo es llevarlos de paseo, sí, promocionarlos, cerveza y con ellos. Hago ejercicio por un tubo, la miro de los 12 gin tonics para mí eso está chupado. Por eso estás cuadrado, hombre. Por eso estás cuadrado, hombre. Salta la vista. Javier Alastrue es el primer poblador del monólogo en Valencia. Es el tío, es el pater, padre Padrone. Es el que arrancó todo esto en ópera y sigue en ello. Y fíjate, sí, qué lustroso está. Claro. Y con la sonrisa puesta siempre. Sonrisa puesta. Bueno, pues tot això. I més anem a riure d'ací un ratet. En la edició especial és divendres de MN4 en València i Bellarta, en la teua, la 97.7 Ràdio. Una paradeta, amb permís. Estàs escoltant València Abierta amb Ximo Rovira. Aventura es saltar en parapente desde un rascacielos. Pero también es atreverte a confesarle que la quieres. Aventura es explorar el Amazonas, pero también empezar un viaje sin mapas. Redefine la aventura con Jeep Renegade, el SUV compacto más completo. Tu Jeep Renegade por 18.990 euros, con 4 años de garantía y totalmente equipado. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate! Plaza de Toros de Valencia, Feria de Julio 2016. Del 20 al 24 de julio, no te pierdas los mejores espectáculos taurinos y las principales figuras del toreo. Pablo Hermoso, Manzanares, Roca Rey, Pedera. Venta y renovación de abonos hasta el viernes 8 de julio, desde 47 euros. Feria de Julio, toros en Valencia. Porque cada día hay algo que celebrar, Luna Sparkling Sauvignon Blanc de Bodegas Murviedro. Un elegante espumoso lleno de notas tropicales, ligeramente dulce, pero fresco. Luna Sparkling Sauvignon Blanc de Bodegas Murviedro. Una copa de finas y deliciosas burbujas que te invita a celebrar tu día a día. Más por Menos, una cadena de tiendas con más de 2.000 metros cuadrados de exposición en los que encontrarás todo tipo de electrodomésticos, muebles y sofás, descanso y artículos hogar. Reventamos los precios, por ejemplo, cheslón 280 por 399 euros, butaco o balancín de primera calidad 99 euros, sofá dos plazas 115 euros. Ven ahora a nuestras rebajas y obtén hasta un 60% de descuento en todos nuestros productos en stock. Tenemos muchísimos y llévatelo en el momento y a pagar hasta en 12 meses sin intereses. No compares más, tenemos el precio mínimo garantizado. Más por Menos, visítenos en Mislata, Torrent y Centro Comercial Alfafar o entra en tiendas más. Máspormenos.es. Más compras, más facilidades de pago, más stock, por menos dinero, por menos dinero, por menos precio, donde tu dinero vale más. Pipa, pipa, pom, porom, pom. Bueno, ya es mi día de 41. Qué bé que estem en el Centre Comercial Ideos y MN4 cada divendres. Apúntate en la agenda. Hola, artista. Qué boniques, ¿eh? Les chiquetes que venen así al MN4. Qué pelaillas. Demà dissabte, dia 9, a les 11 de la nit, si tens algo millor que fer, ja tens plans. Bueno, pues vale, pues no. O inclús podries canviar els plans perquè en el Casino Cirsa València està Àlex Martínez. A l'Estruella. Què passa? Te has venido que pareces un Robinson, nano. Entonces, para ir a la isla de supervivientes. Yo me he visto guapete. Siempre guapete. Guapo. Yo me he visto guapete. Y fresco. Sí. Bien aireado. Y aparte, a pasar una mañana y a reírme mucho. ¿Qué es de lo que se trata? Oye, cuéntanos, mañana tenemos aquí a este elemento, Alex, así en dos pinceladas, ahora que lo tenemos aquí. ¿Qué dije, me vaya? No, pues es una hora y media de risa garantizada, 100%, o sea, sin ninguna duda, porque como tú has dicho, imita, canta, te cuenta unas historias súper divertidas. Yo lo conozco hace muchos años, tuve la suerte de que viniera a ópera en Aragón muchas veces, y cada vez que venía, pues aparte que se llenaba, nos lo pasábamos muy bien, o sea que es un lujazo. Sí. He visto un vídeo de él en YouTube de hace 4 días, pero claro, no le había salido la barba todavía. Hace 4 días. Imitando. ¿De qué año? Sí. Madre mía, ¿eso que hace 10 años? Era todo en blanco y negro. Creo que es el año 2009 o algo sí, así. Sí, sí. Y te pones a encadenar imitaciones una detrás brutal, de otra. Brutal, brutal. Pero a este fenómeno le hemos visto vestido de no sé qué, de contramaestre, de no sé qué puñetas iba disfrazado. En el programa de Buena Fuente. De piloto. Ah, de piloto. De Buena Fuente. Sí, de piloto. ¿Qué enredaste allí con Buena Fuente y con Berto? Hicieron un concurso de monólogos y era como si fuéramos pilotos haciendo un monólogo. Y... ¿Pero todos ibais de pilotos? Sí, todos íbamos de pilotos. ¿Pero qué? ¿Por qué? Yo la verdad es que pasó ya, no sé ni qué pasó ahí. Porque tú no haces alusión en ningún momento. Yo digo, a ver si dice algo de por qué va vestido de piloto. No, vistieron así, dijeron, nosotros de pilotos. Ah, pues vale. Y lo hicimos. Y hacías tu show delante de ellos y del público. Sí, y era como un concurso. Y ellos estaban como si estuvieran en la cabina de un avión. Y entonces tú tenías que hacer como si fueras el azafato, piloto, haciendo un monólogo y... ¿Y quedaste bien? Sí. ¿Se rieron y eso? Sí, estuvo bien. Estuvo Hombre, bien. Era complicado, porque era muy poco tiempo. Eran dos minutos. En 2 minutos tienes que ir muy al grano. O sea, yo cuando... Que yo estaba en la tele, ¿sabes? Claro. Tú has hecho tus programas, pero yo he estado 2 minutos, ¿sabes? ¿Y concentrar los 2 minutos? Y concentrado, ¿sabes? Ah. Y luego estuve otro día, que yo luego fui otro día, también 1 minuto. Joder, ¿pero por qué te dan tan poco tiempo? ¿No tienen confianza en ti? No, me confío. Vamos a darle poco a este hombre. Lo que sí que se cuenta es este chiste tan singular de Rita Barberá, sí, que no lo vamos a reproducir aquí, por la noche y eso queda bien, pero aquí no. Pero, por ejemplo, está don Vicente Bau recabando la información deportiva. Ahora nos cuenta usted, don Vicente, cómo está a última hora respecto del caso de Lionel Messi. Bueno, el caso de Lionel Messi es el caso de la hacienda pública. Sí. Montoro ha visto que ahí el tema no estaba claro, y que ahí él y Messi y su padre hicieron unos cambalaches y distrajeron 4.100.000 euros de nada, es decir, una esto. Tenemos la posibilidad de comentar la última hora de este caso y por qué finalmente no ha ido a prisión cuando lo merecía, esta es opinión personal. Lionel Messi, como no soy del Barça, puedo hablar con él. Leo Messi, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bien, viste. ¿Te va bien? ¿Por aquí veniste a Valencia, aquí al MN4? Vine porque me dijo mi papá que viniera y yo, si mi papá me dice que venga, pues yo me vengo y acá estoy, ¿no? Ya como con Argentina no vas a jugar más. No. Con Argentina pero creo que me da el Chelsea porque te vas a firmar el contrato. Yo soy cuando me dicen firma. Yo... No, tú juegas en el Barça. Me voy a Chelsea. Sí, pero vamos a ver. Pero dinero tendrás que pagar los 4 millones de la multa de Montoro, ¿no? Ya, pero yo no sé nada. Yo solo se lo decía a mi papá. Era el papá quien hacía todo. No. Perdona. Y cuando te ponía Leo, Bonico, ¿cómo yo te dice tu papá? Sí, yo no leo. Bonico. Yo por eso me pasa lo que me pasa. Pero firmaste. Yo no leo. Tú no lees nada. Yo firmo y yo pongo Leo. Yo hago así una L así y ya está. Y ya está. Pero eso es lo que me dice mi papá. ¿Pero entiendes que no has ido a la porque cárcel? Porque mi papá misma. Tu papá es el que te lleva todo. Digo, no has ido a la cárcel por un pelo. Sí, porque me dijeron, no, sí, realmente. No, eran 24 meses y con 24 meses sí que vas a prisión, pero lo regateé al juez y eso, 21. Regate al juez. Bueno, Leo, pues nada, que disfrutes de tu día por aquí. Ya cuando eso, si tienes. Si no te va muy bien en tus últimas temporadas, si quieres venir al Valencia, sin problema, no te vamos a querer. Sobre todo aquí en MN4 tiene que pagar los impuestos, que lo tenga claro, que no puede decir, ya sí, eso es mi padre, no, ya viene. Bueno, no mandas a tu padre a que pague porque si no sabes que la liamos, parda. Sí. No hay problema porque va incluido. La camarera, sí. Cuando te cobra el botellín, ya va el impuesto ahí incluido. Yo siempre pido una habitación doble con mi papá y. Ya está, ya llevas. Con mi papá. Esta noticia de los Intonics realmente nos ha dejado bastante quietos. Pero hay otra noticia que nos tiene un poco, no sé, empatados, por decirlo así. Y es que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ya sabéis que ha decidido que una vez al mes, en las piscinas públicas, el personal vaya en pelotas. Esto, no sé, es una iniciativa realmente singular. Leo, por ejemplo, tú no tendrías ningún problema. No digo que, es decir, vamos a ver. Yo, pero a lo mejor yo entiendo. Por desnudo gano bastante. Tú desnudo ganas. No es mi caso, por ejemplo. Entonces yo desnudo decía, joder, fíjate, hizo tómbola y todo, fíjate. Entonces, yo lo que quiero es saber si esto va a ser una iniciativa. Yo creo que es porque ella quiere ir desnuda, porque ella, te lo digo de primera mano, desnuda. Manuela Carmena. Tío, un tipete. Tiene lo suyo. Bueno, tiene su cosilla. Como tengo un amigo que dice que tiene un desnudo gracioso. Que no sé si es bueno o malo, pero es gracioso. ¿Cómo quedará? Tengo dos preocupaciones. Una, no puedo imaginarme en pelotas al presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy Brey. Y dos, no sé si esta iniciativa de Carmena pudiera ser extrapolable al resto de España. A las Trube podría a lo mejor decidir el nuevo presidente del gobierno cuando lo invistan. Sí. ¿Invistan o envistan? Cuando lo desvistan, Viene a Pablo Iglesias con el coche, lo invisto. Esto sería tremendo. Bueno, se lo podemos preguntar directamente a Mariano Rajoy. Señor presidente en funciones, ¿cómo se encuentra? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues mejor que en brazos, don Mariano, aquí en el MN4. La verdad es que os veo bastante bien, estáis aquí muy bien acompañados y la verdad es que muy bien. Tenéis vuestra piscinita ahí. Tenemos aquí una fuente, que el señor Saavedra y compañía, hoy le han dado a la fuente, como hace calorcito. Se está requete bien, se ¿no? Está bastante, está bien. Muy bien. ¿Usted le parece, don Mariano, que aquí en el MN4 podríamos instaurar el día en pelota? Es que lo ha dicho así, bueno, pelotas, es decir, de desnudo integral, ¿podría ser? Se podría hablar. ¿El ministerio lo podría estudiar? Yo, pese a lo que pueda parecer, me encanta bañarme lo que es en escaños, ¿no? con los escaños fuera. Pero no lo vería yo, no sé si estaría, pero bueno, se podría hablar y lo que pasa es que es peligroso, ¿no? Porque tú puedes estar bañándote y en los escaños se te pueden meter en el skimmer y la hemos pifiado. Se te depuran y eso es una locura, ¿eh? Empezar a salir las pastillas. El skimmer es eso que te chupa, ¿no? Sí, yo nunca lo he sabido lo que era, pero es eso que es una como una... es una puerta, dices, que entran aquí las naves de Star Trek, ¿qué es eso? ¿No? Pues sí que es verdad que su compañero Manuel Fraga, semidesnudo, hizo ese famoso... En Palomares. Claro, en Palomares, fue, o sea que eso mítico. Ya fue como, una, como un test de ver qué podía suceder. Aquello fue absolutamente mítico. Bueno, Alex, entonces todos estos enredos y de repente... Fíjate, cuando le llamaba Alex, ha salido de la personalidad de Mariano Rajoy y ha vuelto a su... Entonces, en los shows, ya te he oído sí. tocar el piano, sí. Cantar con la guitarra como si fueras un cantautor, sí. y luego soltar estas coñas y también imitas, de repente se te cruza... Sí, cuando sale. Cuando viene. Una pelota ahí, igual, luego, al día por la noche, luego no duermo, pero lo amo. Porque se te meten los... Claro, los... eso es una locura, es una preparación... Es verdad, Javier, me ha llamado la atención que le llamaba Alex y de repente ha dado como un respingo. No, porque... se mete sí, es que a 100% en el personaje. Claro, claro, por la noche tiene que ser complicado, porque igual te acuestas a dormir y empieza Mariano Rajoy a discutir con Leo Messi sobre el tema de la... Y claro, es como... Una cosa. Yo cuando voy a una discoteca y son todos chicos, me meto en el lo que es el papel de Boris Izaguirre. Entonces ya como que me meto y ya me empiezan a gustar los chicos. Te voy a meter en el papel. ¿Sí? ¿Lo haces, digamos, tomando el gin tónico? Sí, hombre, claro, el gin tónico siempre... No, pero me refiero a salir de ti y meterte en otro personaje. Sí. Si la ocasión lo requiere... Si no con gin tonic no me sale. Perfecto, muy bien. Como técnica amatoria incluso... No, ¿verdad? No. Da tanto no. Bueno, pues el sábado, digo bien, ¿no, mañana, Javier? Sí. Mañana sábado nos encontramos media, aquí, ¿no? Con él. Media, ¡ay, que tengo! Media. ¿Está Óscar Pellicer, Pelli, a la escucha más que probablemente? A la escucha, por supuesto, como siempre, maestro. ¿Qué pasa? ¿Tabernícola? De Tabernícola, bueno, de Benifairó. De la Valdigna. De Benifairó, de Valdigna. Escolta, que habían posat... un minuto no més. Habían posat ahí en el Facebook, en el, ¿no? Cara Llibre, el personal sí. estava convidat. Teníamos unas entradas que encedían desde así, desde el Casino Cirsa, per anar de Baes a veure a Àlex. Doncs què ja... és el que tenien que dir en el Facebook? Sí, què diuen? Doncs la proposta que anava posada en la portada de València Abierta... Que parles, tio. Ah, dic, sí. M'escoltes, no? Dic que pensava que estava... Val, que en el muro havien de ficar a qui imites o a qui t'agradaria imitar. Aleshores, ja hi ha diverses respostes al respecte. Per exemple, José Mora diu: jo imito a Serrat de Maravilla perquè soy fan incondicional i me sale niquelà la voz tipo cabra con todo mi amor incondicional a su música, Això per descomptat. Altre dels missatges, si vols que tengis que un parell més, tengis, Vale. Cristian Jiménez ens deia: imito a Alex Guibaja, diu, clavo su misma voz, la gente se troncha conmigo. Si tuviera el don de imitar... Sí, sí. Alex Ibaja es el mismo. Yo, vamos, estoy... su primo o algo, debe, ¿no? ser, no sé, porque... Porque él llama por teléfono y dice, Alex Ibaja. Ibaja, dice, si tuviera el don de imitar, crearía un canal de YouTube imitando a famosos y viviría de ello. Pues, chico, ya tardes. Bueno, pues... Ya te digo yo que no. Oye, me ha patado este de Alex Ibaja. Yo creo que no es por la originalidad. Os han engañado y volía a decir Alex Ubago, o si el que imita realmente es Alex Ibaja, que venga y que le diga a Alex: oye, que yo soy el de Alex Ibaja. Bueno, gracias, Oscar. Venga, vosaltres. Bueno, pues un abrazot. Ya repartimos las entradas y es que no pagan, que tampoco es un precio como para... 9,50, está tirado. Oye, que me ha gustado mucho verte, Alex. Yo también, me ha gustado. Échate un rato en la radio, cuando tú quieras. Cuando queráis me llamáis, yo estoy aquí. Fenomenal. Si yo realmente estoy aquí siempre, lo que pasa es que venís poco. Cuídate mucho, Alex, Javi. Gracias. La semana que viene más. Cuídate mucho. Muchas gracias. Venga, pues una pausita, que ya tenemos mediodía y 53 y seguimos aquí en Valencia Abierta. Estás en casa, en la 97.7 Radio. Valencia Abierta en la 97.7. Lo que oyes. Laura, prometo amarte y respetarte en lo malo y en lo bueno, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza, en las rebajas de MN4 y en el viajazo que sortean después. ¡Sí, quiero! Este julio en MN4 los sacrificios tienen recompensa. Disfruta de grandes descuentos y participa en el sorteo de unas vacaciones. Las rebajas en MN4 siempre son un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. La regidoria de turisme de Nàquera et convida a saborir la localitat els dies 8, 9, 10, 15, 16 i 17 de juliol. Participa en la ruta de la tapa, el concurs de terrasses i Força amb tradició, tren turístic per a conèixer-nos. Sabor a Nàquera, el teu sabor. Organitza l'Ajuntament de Nàquera. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Minutitos que llegamos a la una. Pues resulta que sí que existe el tal Alexi Baja este, ¿no? La Paris Hilton española. Es la Paris. Pero es un hombre, es un hombre que es como Paris Hilton, pero un hombre. ¿Y cómo se le imita? Pues no lo sé. Raro, ¿no? Pues sí, no lo sé. Por aquí estamos una semana más, los viernes de MN4, Centro Comercial y de Ocio. Estamos aquí en Alfafar, genial, en la pista de silla. Pues bueno, con todos los servicios en marcha, bueno, y con las rebajas también. Pedro Saavedra nos acompaña, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana, Pedro? Muy bien, hola Chimo, ¿qué tal? Bueno, veranito, bienvenido nuevamente. Está muy agradable. Otro viernes. Estamos muy bien aquí, un placer. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿hay novedades en cuanto a, bueno, tema de rebajas, lo tenéis en marcha? Sí, rebajas. Se ve que hay animación. Que sí, hay, sobre que todo hay los primeros días siempre hay mucha animación en las rebajas. La gente viene a curiosear y a comprar las fuertes descuentos de los operadores, ¿no? Luego ya poquito a poco va disminuyendo el atractivo, ¿no? Lo que sí que es noticia y es primicia absoluta es que no sabemos quién ganará la Eurocopa, que se está celebrando en estos momentos. La final va a ser Francia contra Portugal, pero aquí en MN4, bueno, se disputó hace unos días la final. Hemos tenido un Islandia Portugal. Fíjate. Bueno, ha acertado, fíjate, en uno, ¿eh? Sí, sí, Portugal. Pero Islandia, ¿sabes que fue una revelación que llegó hasta cuartos de final? Y estaba, sí, ahí, sí, hasta que Francia le... Pero además una expectación. Lo puso en su sitio con un 5-2. Una expectación, con Pedro. Un 5-2. Me han contado con una expectación, sí, importante, ¿eh? Fue el pasado miércoles el partido y ganó por siete goles. 7-4, que es una final además bonita, sí, con muchos goles. Y con mucho público, los niños muy contentos, los padres también, o sea que... Una entrega de premios incluida. De premios, donde hubo también sorteo que lo ganó un niño del equipo de Rumanía, que era un clinic de la Fundación del Valencia, ¿no? Y esta iniciativa, no sé si era el primer año que la llevabais a término aquí. Sí, el primer año que hemos hecho, hemos instalado un... Pero creo que os vais a saltar las un normas. Un campo de 3x3, sí, en la planta de Ocio y dado el éxito y la apuesta que hemos hecho... Os vais a saltar las normas de la FIFA, vamos, y vais a cerrar. Vamos a continuar con esta actividad, creo que es una forma de potenciar el deporte infantil juvenil, y creo que es un centro comercial que al final es en la casa de todos nuestros vecinos, ¿no? De todo el mundo alrededor. Uh-huh. Es el sitio adecuado para que los niños también disfruten. Oye, y puedan aprender, mejorar y darse a conocer en el mundo del fútbol, que es el deporte líder, ¿no? Es que no tengo equipación. Bueno, pues aquí tienes Sprinter, por ejemplo, que puedes comprar toda la equipación y ir hecho un pincel. Efectivamente. De hecho, al equipo ganador y al segundo y tercero se han hecho una serie de regalos también, que es equipación y balones y botas de fútbol, que Sprinter ha sido el colaborador en esta, me dicen, esta que entrega de merchandising. Se metieron mucho los niños en el papel, no sé si los islandeses hicieron aquel saludo, aquel vikingo, ¿sabes aquello que hacen? No, tanto con no, los aplausos, tanto no, pero bueno, pero mucha pasión bien también entre los padres. Estuvo muy bien, pues luego y también una entrega también ambiente, de una, ¿no?, copa grande, una copa de gran finalista, gran campeón, y la verdad que el protocolo fue muy... A todos aquellos que quieran ver la foto, también está colgada en el Facebook de MN4, o sea que fue un evento muy bonito, muy entrañable. La Eurocopa Kids, o sea, que ha sido, sí, su primera edición, pero vamos a volver a vivirlo, y continuará, ¿no? Y no esperaremos a la Eurocopa, que es cada año, sino que el año que viene ya hay otro evento de envergadura, pues iremos haciendo diferentes actividades. El Mundial Kids, el Mundial, lo que sea. Sí, sí. Oye, si quiero irme una escapada este verano, aquí en MN4 es que tengo oportunidades de hacerlo y que me salga... Que te salga bien de precio. Muy apañado, ¿eh? Bueno, sabes que tiene una variedad de rótulos comerciales que puedes equiparte perfectamente por verano. Depende de tu gusto. Si quieres una ropa un poquito más casual, una ropa más deportiva, más un poquito más seria, tipo Zara, o sea que tienes una... Y para todo, y para todos los bolsillos. Y si siempre, quieres, ¿no? Y si quieres comprar la cena para hacértela en casa, pues también, tienes aquí también un Vidal, tienes Máximo Dutti. Bueno, la verdad es que aquí puedes pasar un día completo de compras y de ocio, y aparte del cine, lógicamente, ¿no? Que es uno de los cines más potente de Valencia, con 16 salas, ¿no? Hablan de cines que están mucho más lejos del centro de Valencia. Aquí tenemos un cine que está muy cerquita del centro y que con unas butacas que posiblemente sean de las más cómodas que he encontrado yo. Hay un sonido increíble. Sí, sí. Son digital y muy confortable, y le invito a todos. Y oferta de restauración también, o sea, que puedes venir, hacer las compras, cenar y luego echarte un ratito a la película. Exacto. Perfecto, Pedro Saavedra. Bueno, luego hablaremos de los cines. Que viene Manolo Cerapico a ver los estrenos. Un placer, como siempre, estar aquí en esta compañía. Lo mismo. Hasta luego. Vamos a las noticias con Juanma Romero y seguimos de inmediato. Servicios informativos. Es la una, buenas tardes. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado hoy que este fin de semana, en el seminario de su ejecutivo en Torrevieja, no se van a decidir cambios en el Consejo, pues primero hay que tratar contenidos y después ver si hay que ajustar en estructuras o en personas. Puig ha manifestado en Torrevieja, donde este fin de semana se celebra el seminario de verano del Consejo, que el objetivo de este encuentro es analizar los compromisos del primer seminario de invierno que tuvo lugar en Morella, para ver exactamente qué han cumplido, en qué han fallado y cómo mejorar. El objetivo fundamental, como ha agregado el presidente, pasa por mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración en función de unos objetivos políticos que están marcados por el acuerdo del Botánico, además de hablar de las bases de los presupuestos de la Generalitat para 2017 y de los de, y sobre todo, lanzar nuevas iniciativas que espera que se puedan concretar el próximo domingo. Y sepan también que el gobierno ha sacado información pública el estudio informativo de la línea ferroviaria entre Valencia y Alicante, más conocido como Tren de la Costa, y que durante años ha formado parte de las reivindicaciones de la Comunidad Valenciana. El estudio va a permanecer abierto a observaciones sobre la concepción global del trazado en la medida en que afecte al interés general, así como también a su impacto ambiental. El proyecto afecta a 33 municipios de las provincias de Alicante y Valencia. El inicio de la exposición pública supone también que en las zonas afectadas, las administraciones competentes en materia urbanística deberán suspender la aprobación de nuevas clasificaciones y calificaciones de suelo, los efectos de las ya aprobadas y el otorgamiento de nuevas autorizaciones y licencias urbanísticas. Y vamos con más cosas, ya que la Federación de Asociación de Vecinos de Valencia ha mostrado su malestar tras la celebración de las reuniones de las 7 juntas de distrito para informar sobre el resultado final de la consulta ciudadana y el planteamiento definitivo respecto a la remodelación de las líneas de la EMT. Según la asociación, los grandes cambios ya estaban decididos de antemano y, aunque no cuestionan los mismos, les hubiera gustado conocerlos de primera mano por parte del ayuntamiento y no por los medios de comunicación. Esto ha redundado, según la presidenta de la entidad vecinal, María José Broseta, en decepción en los vecinos, que apenas han participado en un 0,037% en la consulta de toda la ciudad de Valencia. Y en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, para este viernes vamos a continuar con intervalos de nubes medias y altas y nubes de evolución, aunque se esperan chubascos con tormenta en el interior, sobre todo en la mitad norte, donde no se descarta que sean localmente fuertes. Estas precipitaciones podrían afectar puntualmente a zonas costeras de Valencia y Castellón. Las temperaturas máximas han subido respecto a la jornada de ayer y de esta manera en Valencia capital se alcanzan ahora mismo los 31 grados. El viento sopla variable flojo, tendiendo a componente este, con intervalos de nordeste moderado en el litoral de Alicante. Y ya en deportes, el guardameta del Valencia, Jaume Domènech, sufre una rotura del recto de su pierna izquierda tras lesionarse en el entrenamiento de esta mañana. El guardameta de Almenada ha encendido las alarmas durante el partidillo que ha disputado el equipo bajo la dirección del técnico Paco Ayestarán. Las asistencias médicas han entrado al terreno de juego de inmediato para atender al portero, que se vio obligado a retirarse. Aparte de Jaume, el Valencia se ha ejercitado este viernes con las bajas de Guillerme Siqueira, que arrastra molestias en el tobillo, Javi Fuego, que presenta dolencias en su rodilla, y Robert Ibáñez, que recibió un golpe en el tobillo durante el entrenamiento de la tarde de ayer jueves. La 1:04 de la tarde. De momento esto es todo. Ya saben que pueden seguir con más información deportiva en la edición digital de Superdeporte y con más noticias aquí en menos de una hora y también a través de la página web de Levante, el Mercantil Valenciano y Levante Televisión. Valencia Abierta, la actualidad más cercana. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Bodegas Vicente Gandía presenta Sandara. Un espumoso bajo en alcohol y con un carácter delicado que lo hace especialmente recomendado para gente con ganas de disfrutar del vino sin más complicaciones. Un vino fresco, elegante, desenfadado y divertido. Sandara, lo elegante no tiene por qué ser aburrido. Más por menos, una cadena de tiendas con más de 2.000 metros cuadrados de exposición en los que encontrarás todo tipo de electrodomésticos, muebles y sofás, descanso y artículos hogar. Reventamos los precios, por ejemplo, cheslón 280 por 399 euros, butaco o balancín de primera calidad 99 euros, sofá a dos plazas 115 euros. Ven ahora a nuestras rebajas y obtén hasta un 60% de descuento en todos nuestros productos en stock. Tenemos muchísimos y llévatelo en el momento y a pagar hasta en 12 meses sin intereses. No compares más, tenemos el precio mínimo garantizado. Más por menos, visítenos en Mislata, Torrent y Centro Comercial Alfafar o entra en tiendas más por menos.es. Más compras, más facilidades de pago, más stock, por menos dinero, por menos dinero, por menos precio, donde tu dinero vale más. Apuesto a que vas a disfrutar de la Eurocopa en el palco casino de Casino Cirsa Valencia. Pantalla gigante, apuestas en vivo y toda la emoción del mejor fútbol. Infórmate en la web del casino. Tiempo para la información deportiva, futbolera y valencianista. Como siempre, pues oye, en clave valenciana y de casa. Las cosas del Valencia Club de Fútbol, en compañía de don Vicente Bau. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estamos? Pues aquí sufriendo por las nuevas camisetas del Valencia, para ver el diseño, para ver la forma, para ver el colorido. Oiga, pero no sufra, que esto es un día bonito. Sufriendo es con cariño. Está pendiente de las novedades, porque en el parador del Saler, ¿no? Si no tengo mala información, se están presentando ahora las equipaciones del Valencia Club de Fútbol de cara a la próxima temporada. Y como tenemos, en fin, compañeros del metal, informadores y espías allí, porque tenemos a Andreu Alberola, tendremos a Manolo Montal, que se han desplazado allí, pues ya nos han mandado toda la información. Y aquí estamos viendo en su fantástico teléfono esta fotografía que podréis ver mañana en grande en Superdeporte y en Levante el Mercantil Valenciano. Y, oiga, no está nada mal. Aquí veo a un lado a Paco Alcácer y al otro lado a José Luis Gallá, que han sido los modelos. Fíjese qué modelos, ¿eh? A mí me parece, jugadores valencianos. A mí me parece estupendo que gente de la casa, gente de la cantera, sea no solo la que se preste, sino la que utilice el Valencia para presentar esta serie de novedades. Correcto. Y ya tenemos el modelo ahí delante de nosotros. Hágame camiseta, una descripción de la camiseta, de la nueva camiseta de cara a la próxima temporada. Primero hay que decir, camiseta blanca con ribetes naranjas en el cuello. Sí. Pantalón negro muy tocado de naranja también, con el número y las rayas. Correcto. Y medias blancas con tres rayitas naranjas. En la camiseta hay que decir que el naranja hace un poco la irrupción, el número figura con naranja y la publicidad detrás en la espalda. ¿Sabe cuál es? Dígame. Bein Sport. Bein, sí. El canal que ha venido retransmitiendo y también las retransmisiones, o sea, las competiciones europeas y apoyando también al Valencia y sigue apoyándolo esta temporada. Ahora bien, ese sponsor principal, eso que llaman en los técnicos el main sponsor, ese que iba a dejarse bien los duros, sigue en principio sin aparecer. No digo yo que de cara a la próxima temporada no venga. A mí me gusta porque es la clásica elástica blanquinegra de inspiración retro, tiene un rollo así retro pero molón, con un tejido muy contemporáneo, este que se ajusta muy ajustadito. Y como usted dice muy bien, ¿es la camiseta blanquinegra de toda la vida? Sí. Las medias blancas, pantalón negro y camiseta blanca. Pero como usted dice muy bien, esa irrupción de la raya a la manera clásica, o las tres rayas, las franjas, tanto en la camiseta como en el pantalón naranja, sí, naranja muy, muy, bueno, muy poderoso, muy fosforito, muy potente, a mí me gusta, ¿eh? Son los tres colores de Valencia, el blanco y negro y el taroncha. Muy bien. Y el número, si se fija luego en una foto que tenemos que nos ha pasado el señor Montal, el número queda francamente grande, y donde se puede ver el nombre Paco Alcácer con el 9, nuestro 9. Fantástico. Y la publicidad debajo del número, que es Bein Sport, que va a dar también los partidos. Muy bien. De fútbol, la camiseta. Y me gusta, como decía, que el número, que hay dos números, el que llevan en el dorsal, en la esquena, y el que llevan en la parte delantera en el pantalón más pequeño, el del pantalón taroncha. Es taroncha, el 14 de Gallá queda muy chulo ahí, el 9 de Alcácer también, y en la parte de detrás son unos números muy, como los llevaba la selección alemana hace ya varios años, son unos números también de inspiración clásica, pero muy molona, Paco Alcácer y el Bein al mismo nivel, y por encima del nombre, tanto el de Gallá como el de Paco Alcácer, ese anagrama de la rata penada, el murciélago, que desde luego es santiseñal de nuestro equipo. Son de Adidas, esto no sé si se puede decir, Adidas no paga, ¿no? Pero bueno, da igual. Se puede decir. Son muy clásicas, son las Adidas de los años 70, recuerdan a los años 70, ese rollo de las... Son un poco las Adidas, usted sabe que tiene muchos clientes, uh-huh, y tiene capacidad para hacer una serie de camisetas, las cambia de color y de forma, uh-huh, pero vienen a ser las mismas para todos los equipos patrocinados de alguna forma. Y vemos en la segunda equipación el pantalón naranja, efectivamente. Y la zamarra negra también, y medias negras. Es una mezcla bonita también. Me gusta, ¿eh? También, hombre, me gusta. Yo creo que se le da fuerza en todo este diseño al naranja, que estaba, parecía que estaba un poco arrinconado u olvidado, y queda, yo creo que quedan unas camisetas muy atractivas, muy chulo, quedan muy unas chulas, camisetas muy, chulo, muy clasiconas, pero modernas, y con la irrupción de un color que yo creo que nos identifica a todos los valencianistas de alguna forma, como es el taroncha, que figura como santo y seña, ¿no? Amunt Valencia, y a ver si con estas camisetas los muchachos consiguen muchos éxitos. Pues nada, muy agradecidos a Andreu Alberola y Manolo Montal, que nos han mandado toda esta suerte de fotografías que nosotros aquí hemos tratado de explicaros. Si queréis más información, sí, obviamente pues entráis a las webs del Super o de Levante, donde estarán ya esas fotografías colgadas. Bueno, y de la actualidad del equipo, bueno, siguen los entrenamientos y ya nos ha avanzado Juanma Romero en el informativo. Preocupación por el guardameta de Almenara, per el gat de Almenara, per Chaume. ¿Qué le ha pasado? ¿Pinchazo peligroso o qué? De segunda, que ayer fue el que habló y habló en bonito, diciendo que vamos a volver a Europa y que Peter Lim es estupendo, y dijo que Negredo también es estupendo, y hoy Chaume se ha retirado del entrenamiento por un pinchazo que luego ha pasado a ser una rotura del recto, con lo cual tiene una lesión, hombre, no gravísima, pero es una lesión que le corta, digamos, esta trayectoria cuando él, Chaume, iba a por todas, porque esta temporada él sí que iba a por todas en el Valencia Club de Fútbol. Lamentamos muchísimo esta lesión, igual que la de Siqueira, que ya no es una novedad, pero Siqueira el segundo día se lesionó el tobillo, ese que parece que tiene una lesión crónica, sí, y hoy tampoco ha podido entrenar, igual que hoy, con precaución, Javi Fuego ha preferido guardar reposo porque tiene unas molestias en la rodilla, lo cual no quiere decir que Javi Fuego no esté, pero sí quiere decir que hay que prevenir por riesgo de lesiones. Todo eso dentro de un mercado donde vuelve a destacar ayer a última hora por la tarde. ¿Quién destacó? Goleador. ¿Quién? ¿Del Sevilla? ¿Del Valencia? Pues no, del Atlético de Madrid. En efecto, Antoine Griezmann fue el gran, bueno, el héroe del partido de ayer. Ya sabéis que Francia se impuso desde luego con muchísima claridad a una Alemania en la que Shkodran Mustafi no estaba previsto que interviniera, de hecho no fue central titular, pero en fin, tuvo que entrar los últimos 20 minutos aproximadamente del partido. Además jugó, como usted decía muy bien, en su lugar como central zurdo, entró frío, también central diestro. Ah, perdón. No, pues jugó en la izquierda, ¿eh? La parte que le corresponde es central diestro. Él jugó el primer partido, el central zurdo. No, que jugaba en un puesto. Ayer jugó por la izquierda. Se lesionó Boateng y salió a jugar de central zurdo. Pero bueno, vale. Usted dice que diestro, no hay ningún problema. Yo le cambiamos enseguida la cosa. Perfecto. No hay ningún problema. Y bueno, y esto. ¿Me gustó Mustafi ayer? Pues no, es verdad que entró muy frío, entró muy nervioso. y que Pogba le hizo un regate en el gol francés, en el segundo de Antoine Griezmann, que, en fin, le dejó bastante en evidencia, porque no le encimó lo suficiente y Mustafi no hizo un buen partido. Es verdad que tuvo un par de ocasiones al ataque, es verdad que de cabeza va genial, pero no fue el mejor partido de Mustafi. En cualquier caso, hoy, y volviendo a la Eurocopa, al final es el domingo, ya sabéis que va a ser un Francia-Portugal, Portugal-Francia, no sé cómo va la cosa, quien se supone que juega en casa, y la portada del Super es los dos portugueses que sí nos ocupan y que sí que vamos a poderlos ver el domingo, el día de la final. Sí. No sé si André Gómez estará, como se dice ahora, de la partida, pero sí Nani. Lo veremos con ilusión desde una perspectiva valencianista. Claro, lo que queda claro, seguro, al 100%, que de entrada en el equipo portugués, Nani va a ser de la partida, porque además está jugando bien, porque además está metiendo goles, y vamos a ver si hace tándem con André Gómez, que parece que últimamente se está cayendo de las alineaciones y entra de suplente. El otro día entró en la segunda parte y parece un poco despistado. Ahora, tenemos un tío en la final de la Eurocopa. Pues vamos a seguirle, vamos a analizarle, vamos a ver si resulta campeón y por lo tanto ya lo que hayamos comprado ya cuesta más caro. Lo veníamos comentando, que ese fichaje de 8 millones y medio, un delantero, es verdad que viene ya cuajado, que viene con ganas después de una temporada en la que se ha rehabilitado en el Fenerbahce, pues ahora mismo finalista y quién sabe si ganador de la Eurocopa, este Nani. Pues es verdad que por 8 millones y medio creo que es una buena compra y hemos comprado barato. Por una vez hemos comprado barato. No solo finalista, a un precio asequible, ojo, marcando goles, teniendo presencia sobre el terreno de juego y siendo titular con una selección como es la portuguesa, donde de inicio él no iba a ser el titular, pero se ha ganado el puesto. Igual que en el Fenerbahce se revolucionó y de repente resurgió ese hombre que en el Manchester United parecía que estaba acabándose un poco al fútbol, en el Fenerbahce. Cogió las riendas de retomar su carrera y ahora con la selección la verdad es que se ha salido y está demostrando estar en un estado de forma estupendo. Y recordemos que ese segundo gol que metió a Portugal en la final lo metió Nani, no desvió ningún tiro de Cristiano. Exacto. Bueno, pues aunque el guiño que me estaba haciendo al respecto del goleador de ayer, yo le he recogido el guante pensando que hablaba de Antoine Griezmann, el goleador galo, pues resulta que usted estaba refiriéndose, pásmense, a Álvaro Negredo, que ayer metió dos goles. ¿Pero cómo que metió dos goles ayer Álvaro Negredo? Efectivamente, vespertino, Valencia hizo un partidillo y el que se salió del partidillo, ¿quién es? Pues ni más ni menos que don Álvaro Negredo. Marcó, goleó y fue un día como completo para Negredo, porque primero Chaume en esa rueda de prensa antes de la lesión ya dijo que era un jugador importante, luego en el partidillo se marca dos cacaos maravillados y ahí tenemos a Negredo que sigue. Todo el mundo pensando que puede irse al Sevilla, que esto sí que sería una opción que a Negredo le podría hacer gracia. El Sevilla juega en Europa, Negredo de alguna forma estaría conectado a Valencia, que es lo que a él le interesa, pero no se concreta nada. Lo último que hablaban en el Valencia era, lo cedemos, es decir, lo deja gratis y le pagamos la ficha, el fichón, porque no es una ficha normal. Pero ahí queda la cosa y Negredo de momento lo que sí tiene claro es que no se va a China, que no se va a Turquía, que no se va a Inglaterra y que lo que quiere es estar cerca de su familia y nueva familia. Bueno, en Sevilla, por ejemplo, ¿podríamos hablar con ellos y hacer un intercambio Negredo y Borra? Pues Borra está sonando como un posible fichaje del Valencia Club de Fútbol. Ojo, el centrocampista que nació en el Levante Unión Deportiva. Y ahora imaginémoslo jugando en el Valencia Club de Fútbol y además ocuparía, en el caso de que se hiciera, hablamos de hipótesis, no hablamos de datos ciertos, ocuparía la vacante que podría dejar André Gómez, que nuestro buen amigo George Méndez pues lo está colocando en el Madrid, en el Barça y en cualquier equipo que llame a su puerta. Y que ponga 65 millones. Eso es, y esperemos que por una pila de millones que alivie un poco la situación del Valencia, que el Valencia pueda moverse, y en ese caso Borra, ojo, un jugador primero con un físico enorme, con una corpulencia brutal y con una presencia enorme también, pues podría ser el encargado de cubrir esa vacante en el caso de que haya traspaso. Personalmente me encanta Borra. En su momento el Valencia estuvo también en la órbita de poderlo fichar desde el Levante, él hubiera estado encantado también de recalar en el Valencia, pero al final fue el Sevilla y la hábil gestión de Monchi quien se llevó a Iborra hacia las tierras del Nervión, pero bueno, pues podría ser una oportunidad. Ahora yo creo que entre Sevilla y Valencia hay un histórico de intercambios, pero el histórico de intercambios es un poco singular, porque el Sevilla ha venido haciéndose con los servicios de futbolistas que estaban poco menos que desahuciados aquí en Valencia, y muchos de ellos, como decíamos en el cole, por mala conducta. Sí. ¿No? Estoy hablando de Rami, a quien vi muy contento también, Adil Rami, ayer en la victoria de la selección francesa, como no es para menos, aunque no ha jugado. Claro. O el caso de Ever Banega, y de alguna manera se han reivindicado en Sevilla. Yo no creo que el Sevilla nos vaya a trasladar o vaya a jugar a este intercambio a reforzar a un enemigo natural como somos nosotros, el Valencia, con un jugador que ellos saben que va a dar buen rendimiento, sí. Porque Iborra es esos tipos que sienten el escudo, ¿eh? Bueno, ese intercambio ha tenido mucho que ver en él, Unai Emery, ha sido hasta ahora que se ha pirado. Porque los conocía bien, dice, no os preocupéis que yo a todos los controlo. Y se ha traído... Que son borrachitos, no, bueno, que son así disolutos, no pasa nada, que yo me los arreglo. Y bueno, el tema es que él se llevó futbolistas que han hecho equipo, y Banega ahora mismo... Ojo, que también se ha ido del Sevilla. Sí, sí, sí. Sí, sí, se ha marchado, pero demostrando una categoría como futbolista enorme. Rami, ¿qué vamos a contar? Pues bueno, dentro de esa amalgama de futbolistas, pues está Iborra, que indudablemente es un tío que rinde, es un tío que ocupa. Sí. Es un tío que siempre que viene a Valencia se hace una foto con sus amigos del Levante Unión Deportiva, de su antiguo club, lo cual dice mucho de su arraigo por esta tierra, ¿no? Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa con André Gómez. Y vamos primero a ver esa final de la Eurocopa con Nani, que esperemos marcando goles como con nuevo crack del Valencia Club de Fútbol. Pues queremos verlos juntos. Ya los vimos en el partido de la semifinal, en el último tramo, en el que André Gómez sí que tuvo unos minutos, el último cuarto de hora. Y también, pues bueno, pues vimos a Nani, que también se retiró pues con el loor de multitudes después, sí, de haber sido el goleador que remachó ese resultado y pone a Portugal en la final. Ganas de ver a Nani y a André Gómez. Será el domingo en esa final contra Francia. Hoy leo en Superdeporte una entrevista con Danilo Barbosa. Sí. Hoy, curiosamente, ocupan la portada dos futbolistas que están más fuera que dentro: Álvaro Negredo y Danilo Barbosa. Sí. Pero visto lo visto y la situación del Valencia, si estos jugadores hacen una buena pretemporada, Álvaro Negredo se hincha a meter goles. Empieza, va al estadio de pretemporada a Holanda y se reivindica. Y Paco Ayestarán empieza a confiar en ellos. ¿Usted cree que hay posibilidades de que algunos de los chicos que están en la rampa de salida la cosa pueda virar? Yo creo que vamos a ser positivos siempre que hablemos del Valencia Club de Fútbol. Ahora que estrenamos camiseta, oiga, pues esa camiseta le podría venir muy bien a futbolistas que están hechos. Pensemos en lo que usted ha comentado antes, Banega. Banega en el Valencia, ¿qué daba? Pues mucho que hablar. Pero daba poco en el terreno de juego. Banega en el Sevilla, por fin, un jugador extraordinario. ¿Por qué no conseguimos ese pericueto en el Valencia Club de Fútbol? Y en lugar de tener que desprendernos de 9 o 10 futbolistas, hacemos que esos futbolistas sean de verdad profesionales. Pues por ahí podría haber una clave del Valencia del futuro, que desvelamos aquí en MN4, ni más ni menos. Bueno, pues vamos a ver si Negredo sigue metiendo goles en los entrenamientos y en la pretemporada. A ver si se reivindica el caso de Danilo Barbosa y de otros jugadores que están mal en la rampa de salida, que contando con el Valencia, con los que sí cuenta, con Paco Alcácer y con Gallá, que están siendo enseña y bandera ahora mismo en la presentación de las nuevas equipaciones del Valencia para la próxima temporada. Y os hemos contado aquí en este ratito futbolero de Valencia Abierta. Don Vicente, tenga usted muy buen fin de semana. Cuídese mucho, dese una vuelta por aquí por MN4, que le cuidarán muy bien, ¿eh? Ahora mismo voy a comprar, que ya tengo varios sitios fichados. Fenomenal, muy bien. Un abrazo. Buena semana, don Vicente. Ya es la 1:23. Una pausita y nos vamos con el cine. Los estrenos de la semana con Manolo Zarapico aquí en los Cines Box en MN4. Valencia Abierta. Te escoltem. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección, que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Ya han empezado las rebajas en Dormitienda, con descuentos en colchones de hasta el 60%. Sí, sí, has oído bien. Hasta el 60% solo en Dormitienda. Ven a visitarnos y aprovecha estos descuentos al 60% en Dormitienda. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dile cierre al aeropuerto! Por fin lo que tanto estaban esperando, el concesionario Engasa. Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval. Las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203, Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Bodegas Untinium estrena su nueva gama de vinos Capitán Julián y El Tesoro del Capitán. Vinos muy mediterráneos, jóvenes y frescos para acompañarte en tus mejores momentos. Bodegas Untinium, prueba nuestros vinos. Bueno, la 1:25, una horeta fantàstica per a fer la dina hora. I, bueno, pues de la mà dels cines Vox, així en MN4, pues ens anarem al cine, que per cert, en el Facebook també del programa, teniu ahí unes entrades, per si voleu vindre de debades, així als cines Vox, a veure les estrenes de la setmana. Estrenes de la setmana que, com sempre, i en la, bueno, passades pel seu tamís, en la seva fi, opinió crítica, però de, dic, de ampli espectro. No es, no busquen ustedes en nuestro crítico un Carlos Bollero a la valenciana, no. Entre otras cosas porque es mucho mejor parecido, porque tiene una perilla mucho más, en fin, mucho más, tiene perilla, que no, que el otro exactamente, no tiene. Exactamente, no tiene perilla, por tanto, efectivamente. Y tienes una prestancia, otra cosa. Esto sí, donosura. Donosura. Qué bonito, en aquellas canciones de María Dolores Pradera aparecía aquella palabra, donosura, qué bonito. Bueno, pues con su donosura habitual, en efecto, nos visita Manolo Zarapico a contarnos las estrenas de la semana. Bueno, en los cines Vox, ¿estás cómodo? Sí, muy cómodo. ¿Estás a gusto? Muy cómodo. Te traten bien, que... Molve. Fantásticamente. Fenomenal. Bueno, pues de las estrenas de la semana, ¿qué? Pues anem a la primera. En la primera trobem una parella protagonista de alto voltaje y de moltíssim nivell, dos grans estrelles com George Clooney i Julia Roberts. Conten com és la tele americana per dins. És un thriller que se diu Money Monster. Todos los que puedan salir, salgan ahora mismo. No miren hacia arriba. No hagan contacto visual. Deben irse. Lee. Tranquilo. Estoy aquí. En el aire en 5 minutos. ¿Tienes las revisiones para la introducción? A mí las pelis de la tele... ¿Lo recibiré antes o te gustan? Me gustan mucho. Me gustan mucho. Y esta que cuenta un poquito los entresijos de la tele americana, que en algunos momentos, o en algunas cadenas, en algunos programas, son muy bestias. Pero molt. Molt bestias. Pero molt. Y está al final siempre estoy hablando de mí mismo. Pero bueno, alguna de los viajes que voy a hacer a Estados Unidos, los primeros, en Nueva York, y había un canal, ¿no?, que era tot realities. Y ni había un reality que me va a dejar impactar. Eren xiquets roïns. Anaven les mares al reality, tipo el diari de Patricia, a contar los cabrons, los roïns, que eren els seus fills. I mentre la mare estava contant com eren, els fills es tenien tancats en una gàbia. No, però en una gàbia, literal. Però això és de veure. Com te ho estic contant. I els xiquets en la gàbia. I mentre la mare anava a dir, són uns quatre. Però allí, en un... O sea, una cosa per demés. I les mares contant... no, no tengo vida, este cabrón, no sé qué, no sé, el público, Chure, alucinante. Bueno, no es el cas. No es el cas, pero yo esa película también la vuelvo. Chure, más que decir, pero esto es terrible. Sí, qué barbaridad. No he visto cosa más infame en la meva vida. Que hem fet programes y... A ver, tómbola no era... las monjitas de la caridad. Pero debería ser una cosa bárbara. Bueno, en este caso es un programa, el tío es Josh Clooney, que es el que fa de un gurú. Efectivamente. De la cosa económica, ¿no? Efectivamente, es estos programas que hemos enseñan en las películas americanas que fan actualidad económica, pero de una forma un poco teatralizada, en molde de utillería, de artiluchis, de, ¿no? Y eso es una auténtica bochería, señora, comprar acciones de no sé qué, pim, pim, pim, pim, pim, en campanetes, en todo eso. Bueno, pues Josh Clooney fa de un show. Human, es como, perdona, como intereconomía, pero un poco a la americana, ¿no? Bueno, pero, pero parlant exclusivamente del tema económico, de accions que puchen, que vagin, y recomanant a la gent que compre estes o estes altres accions i tal. Vale, entonces, Josh Clooney és un presentador molt exitós, bueno, molt exitós. Realment, a veure, exitós està fent informació econòmica en plan cutre, no? En plan aixina, saps? D'un espectàcul més que informació econòmica, no? I, bueno, és presentador d'un programa d'este tipus. Julia Roberts és la seva productora. M'encanta, Julia Roberts de productora. I còmplice total de clar, i la química que tenen els dos actors junts és brutal. Dirigís Jodie Foster, per cert, la pel·lícula. Ah, doña Jodie Foster, la coneguda per ser actriu. Però ja ha fet alguna altra pel·lículeta, no con mucho éxito. No con mucho, El Castor, creo que ha sido la última ya hace años. Ah, no, lo que me han dicho que ha dirigido algún episodio de House of Cards. Esa sí, serie que la tiene pendiente. Ahí eso sí, una brutalidad de serie es fantástica. Brutal. Si no la has visto, la recomiendo ya. House of Cards, molt bé, molt bé. Té un arranc molt raro, però en quant te acostumes a ella és fantàstica. Jodie Foster en la direcció, que li aporta? És un thriller molt intens, en temps real, perquè lo que passa és que estan fent el programa i entra per a segrestar el programa un damnificat per un consell. Perquè li havien dit que comprar accions d'un... I va el tio con una pipa, que esto es muy americano. Efectivament. Claro. I bueno, i ahí se pues, deslliga tota una sèrie de situacions que no anem a contar, com sempre te dic, per a no fer spoiler, però claro. La situació és aquesta. Josh Clooney està presentant un programa, Julia Roberts és la seva productora, i en temps real vem com se segresta aquest programa perquè n'hi ha hagut una caiguda d'accions i bueno, un home ha quedat en la ruïna completament. I a partir d'ahí se desenrolla tota la trama. És un thriller, ja t'he dit que és un thriller, i que té la curiositat de que s'uneix a aquesta corrent dins de l'audiovisual de fer les coses en temps real, no? Pues si la película dura... Hablando de series como la de 24. Com la, ¿eh? Exacto. Sí. Si dura hora i mitja la película o més de dos hores, pues és lo que passa en una hora de programa, una hora i mitja de programa. Está, ¿qué tal? He vist la crítica i n'hi ha... Divisió d'opinions. Sí, eh? Hi ha qui la posa molt a caldo i aquí la lava molt. Sí, a veure. Es quedem en el mig? Sí, es quedem en el mig. Jo crec que sí, perquè té l'interès de... A mi sempre m'agrada veure qualsevol pel·lícula de George Clooney, perquè me pareix que és un home que sap estar molt i molt bé davant de la càmera. Absolutament. Eso, coincidís mi senyora, amantíssima esposa, i vostè. Ah, pues m'alegre. Absolutament. No deixa de veure una pel·lícula de George Clooney. Cal veure les totes. I inclús de Julia Roberts. Ella també i jo som molt fans de Julia Roberts. I deixa'm que te diga que les últimes pel·lis que he vist de Julia Roberts és una llàstima, però que canvia de gent, sí? O que lea los guiones. Agosto no te va agradar. Agosto, esta que era un drama. No l'he vist. Meryl Streep, bueno, un dramón, eh. Ah, pues no, no, pues esta no l'he visto. Però ja l'he vist en dos un poco subproductos estos que llegan de... Si no me ha gustado nada. No, pues ella lo salva, pues claro, ella es estupendísima. Claro, es que así están Josh Clooney y Julia Roberts junts, que cada volta que han estat junts en la gran pantalla, pues desprenen una química espectacular, són amics en la vida real i això es nota quan i està la mítica anècdota de Ocean's Eleven quan Steven Soderbergh i Josh Clooney se llançaren a fer el remake ese de la quadrilla de los 11, que es deia en Frank Sinatra i tot això. Volien a Julia Roberts, que havia engrossat ja la llista de les millors pagades de Hollywood en 20 milions de dòlars per pel·lícula. I li van enviar un sobre, en una carta, que ponia, que ficava una cosa aixina com... Va transcendir després l'anècdota, no? De ara ens hem assabentat que cobres 20, ja t'ho enviem perquè facis Ocean's Eleven, eren $20. Y van a enviar en un sobre 20 dólares y ya va a decir, ah, pues sí, pues venga. No cobraría eso, evidentemente, pero sí que es verdad que tenía que comprender que en un casting como el que tenía Usain Eleven, pues las pretensiones económicas de cada... eran más les ganes, moltes voltes en otros proyectos, eran más les ganes de estar... De treballar chuns. De treballar chuns que del seu show, ¿no? Genial. George Clooney, Julia Roberts, Money Monster, no s'ha traduït el títol de la pel·lícula, però va de, precisament, que... És el títol del programa, Money Monster. Del presentador, del gurú que fa... George Clooney. Bueno, pues interesante, en Jodie Foster en la dirección. Una sorpresa, y porque siempre es un gran esdeveniment que el gran Spielberg torne a la pantalla. En este caso dirigiendo un conte infantil que se dio Mi amigo el gigante. ¿Qué clase de monstruo eres? Revienta huesos. Estruja niños. Pica carnes, traga mollejas. Pequeño carnicero. Bueno, tot i que té aquest nom, l'aspecte és absolutament entranyable. És una espècie de tombato sal, que és el monstre castellaner, el nostre monstre valencià, però a la manera americana. I aquí dirigint un conte. Bueno, ja m'avellís. Té que avellir. Jo és que no... puc parlar en una altra cosa que bondats d'este projecte, perquè clar, és que jo crec que s'unixen dos dels hacedores, no? Diríem en castellà, de somnis i de contes meravellosos. Steven Spielberg per una banda en el cine i Roald Dahl en la literatura. Roald Dahl, per a qui no li sone de primeres, és l'autor de Charlie la fàbrica de xocolate, Jake i el melocotón gigante, Matilda. Estem parlant de contes en una càrrega moltes voltes també satírica i que retracta la societat i que no li amaga res, sí, al xiquet, que és una cosa que a mi m'agrada moltíssim, no? Són contes que són molt adults per una banda, però també que tenen ixe recadet per al públic infantil tan meravellós. Así la història... Bueno, faltaria un tercero, que estamos escuchando la música de John Williams, que on va Steven Spielberg, va John Williams, i sempre escoltar una banda sonora, una pel·li amb música de John Williams, sempre és un regal. T'afegis un quart. El guió és de Melissa Mathison. Melissa Mathison és la guionista de E.T. Ah, por favor. Bueno, pues este proyecto... En un dels seus últims treballs, perquè va morir l'any passat, era la exdona de Harrison Ford. Detall per als cinéfils, va ser la dona de Harrison Ford. Que ha estado por aquí de incógnito, que parecía que fuera un prove, pero vamos. Prove Miguel. Prove Miguel y desahuciado, es verdad. Hasta, pero sí, pero Andalucía, de visita cultural en la segunda dona, con Calista Flockhart. Entonces, Melissa Mathison va a ser la guionista del conte de Roald Dahl, el gigante. Me pasa lo mateix que en la anterior, en Money Monster. He vist crítiques que l'han posat a caldo, uh-huh, a Spielberg fent una fantasia, però com tens el valor de posar a caldo? És que no me quadra. Hi ha altres crítiques que diuen que és deliciosa. Tu la recomanaries? Jo la recomano perquè per una banda tens el conte, un dels millors contes de Roald Dahl que no s'havia portat mai a la gran pantalla. Per una altra banda tens a Steven Spielberg, que sempre tot el que fa és una peça d'orfebreria fílmica, d'artesania, té tots els ingredients per a que t'agradi, estan tots els seus habituals dins de la pel·lícula, i després tens l'oportunitat de veure interpretar a Mark Rylance, que és un home en tots els premis, jo crec que ho ha guanyat tot, perquè ho he consultat perquè me'n recordava, però per estar segur, 3 premis Tony, 2 Olivier i l'Oscar per el Puente de los Espías, que va ser l'actor que va guanyar el millor actor de repartiment en la darrera edició dels Oscars per aquell paper que feia en el Puente de los Espías, que fa la captura de moviment d'imatges del gegant protagonista del bo, perquè n'hi ha un gegant bo i uns altres molt roïns, venen a acabar en els xiquets, que venen a acabar en els xiquets, el rotllo, i el bo, fija't tu, si és una bona persona, que és el que envia els somnis als xiquets. Ah, que xulo. O sigui, que té molts ingredients. A mi és una pel·lícula que sobretot per a esta temporada estival, tens nanos, que és una delícia de disfrutar moltíssim. Bueno, Steven Spielberg en companyia d'això, d'aquesta adaptació del conte de Roald Dahl, i comença Ha comentado Manolo, el guión de Melissa Mathison, la guionista de E.T. y la música de John Williams, per l'amor de Déu, Wendy Arborela. Mi amigo el gigante, Spielberg, que torna a la gran pantalla. Bueno, y la tercera de les propostes es una otra gran estrella de Hollywood, el gran Ciclado, Dwayne The Rock Johnson, en una body movie, una mira, peli de colegas que se dio un espía y medio. A por él. Toma, vaya, algo así te marca para siempre. ¡Colega! ¡A mí no me toques! ¿Por qué Bob tocas, tío? Calvin, soy yo, Bob. ¿Te conozco? Bob, Robbie. ¡Del instituto! ¡Mi madre! ¡Pero si has perdido 100 kilos! ¿Qué has hecho? Nada, poca cosa. Quiero saberlo. Bueno, Dwayne The Rock Johnson y Kevin Hart, que pasa por ser el, no sé, el clown negro contemporáneo, ¿no? Aparece en todas las películas. Es el cómic de moda, es el cómic de moda, el humorista de moda en los Estados Unidos. Y bueno, Dwayne Johnson, The Rock, que te vaig a dir, es el actor de moda. Toches dies, tu talses, mires a veure l'actualitat cinematogràfica del moment i sempre té dos projectes nous. I va fer quatre pel·lícules o cinc pel·lícules i té una intervenció especial en no sé on, en tal, va estrenar Baywatch, el remake de Los Vigilantes de la Playa. No me l'he visto. ¿Cómo es esto? Lo confieso que no me lo he visto. Que va a hacer Los Vigilantes de la Playa. No me he atrevido. En Zac Efron. Ah, pero que se no se estrena en cara. No se estrena en cara. Zac Efron, no puedo con Zac Efron. No puedo con mi vida. Bueno, pues también está de moda, ¿eh? Tens en Malditos Vecinos 2. Wow. Está mol de moda. Está mol de moda una otra vuelta a Zac Efron. Lo siento, pues no puedo con él. No puedo con él. Bueno, pues este de Rock, el otro día estoy en el Hormiguero, compañía de Pablo Montos, y claro, el Veus, bueno, y el Kevin Hart, es que no me extraña que le digan de Rock. Este tío que fará 2 metres, pero de esquina a esquina. El tamaño completo de él no me sé, pero sí que sé la diferencia que tienen entre Kevin Hart y Dwayne Johnson. Son 30 centímetros. 30. O sea, tú imaginad, en pantalla ya comienza a ver, en la historia ya comienza a ver, y después, claro, en el diámetro. Que tiene unos brazos y tiene una esquina. Increíble lo de este tío. Espectacular. Bueno, conté que es un espía y medio. Sí. El espía saben quién es y el medio, pues era. El medio es Kevin Hart. Pero la historia está muy graciosa. ¿De qué es va que, la cosa? Vale. Es que son dos amigos. Bueno, això creu Dwayne Johnson, que son amigos del instituto. Me escoltat en las imágenes, en el show promocional de la. En el clip promocional de la peli, com, pasaba algo, la gente se ría y un lidiato. Prem, pues això és que el personatge de Dwayne Johnson en l'institut li fan bullying, val, perquè tot el món se fica en ell, val, i li tracten molt malament, li deixen, hi ha un moment en el que li deixen en evidència davant de tot el món, i exacte, i l'altre agarra i diu, pren això, que tal, i això li marca per a tota la vida, i és el seu amic, vale. Passen els anys, i què passa, que el que era una estrella de l'institut, Kevin Hart, ara és un comptable, en una vida avorrida de comptable, i la teva, bueno, pues és un superagent secret. Veges, quina cosa, i com ha dit, en 100 quilos menys, en uns braços com a cames, i n'hi ha una conspiració global, sempre n'hi ha una conspiració global, hombre, per el mig. I muchos tiros, i muchos tiros, carreres. I mira per on el amic de l'institut, entre cometes, pues fica a l'altre amic de l'institut, entre cometes, dins de tota la conspiració global, on hi ha molta acció, i molta, és una comèdia d'acció, i bueno, la veritat és que esta parella té molt bona crítica per la química, que desprenen. I no te carrega un poc este Kevin Hart? No te parece un poc que és una forma de fer humor sobreactuat, però bueno, és una manera la veritat és que tenim moltes diferències, creiem moltes voltes que no tenim moltes diferències entre l'humor que s'estila en els Estats Units i l'humor que s'estila en el nostre país, en Espanya, perquè també, per exemple, i no ve al cas perquè no actua en esta pel·lícula, Adam Sandler és un dels grans misteris de no lo entiendo del món de la comèdia. Adam Sandler, que en els Estats Units ha perdut el favor del públic en els Estats Units, també, bueno, t'ho dic, vale. Perquè ha fet un parell de pel·lícules que no han triomfat en taquilla, i en Netflix ha fet dos produccions directament per a la distribució de Netflix, i també han pegat una fallida, no? Exacte, és que està, me'n recordava com se diu, la, paraula que definís ese tipo de... Fiasco. De, sí, un fiasco. Vale. En la traducció seria fiasco, no? De, però Adam Sandler en els Estats Units sempre ha fet molta gràcia. I així, jo crec que mai ha triomfat una pel·lícula seua i que no ens fa molta gràcia que diguem Adam Sandler. Però Kevin Hart, mira, jo te tinc que dir que Kevin Hart té uns moments hilarants, absolutament hilarants. El que passa és que sí que és veritat que moltes voltes tira per un camí de l'humor que així, pues no... Bueno, a ti te carrega, pero lo que ves. Yo no puedo. Yo no puedo más de soportarlo. Mira, si a Nana Borela, John Johnson me parece un tío interesante. Por mi Amy Ryan. Amy sí. Ryan lo que quiera. Lo que haga falta. A mí me agrada mucho John Johnson. Te tengo que decir que precisamente hoy me estaba Donald Conter pensando en todas las películas que te en previsió y este es que está estrenando, que es el heredero directo de Schwarzenegger y Stallone. Es el Schwarzenegger y Stallone del Science 80. Efectivamente está apuntando David que un espía y medio podía ser los gemelos golpeando veces. Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger en una comedia de acción también muy... Bueno, pues... Muy divertida, aquella era muy divertida. Interesante. The Rock Johnson en Un espía y medio, Josh Clooney y Julia Roberts en Money Monster y el gran Steven Spielberg en El conte de mi amigo el gigante. Yo creo que las propuestas de esta semana son muy interesantes. Aneu on vulgueu, però nosaltres vos recomanem que vingueu així a MN4 o a Cines Box. Tornarem a escoltar-nos el pròxim divendres. Encara no som a vostè de vacances, no? Encara no, que més. Bueno, pues aquí, al pie del cañón. Moltes gràcies. Efectivament, de res. Gràcies, Mónico. València abierta. Te escoltem. Gran desfile de moros y cristianos de Aldaya. El próximo sábado 16 de julio, disfruta del espectacular desfile de moros y cristianos de Aldaya. Los bandos moro y cristiano llenarán de historia y colorido las calles del centro de la localidad con sus espléndidas vestimentas y las populares marchas moras y cristianas. Gran desfile de moros y cristianos de Aldaya. El próximo 16 de julio. No te lo puedes perder. Ayuntamiento de Aldaya. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-30-98. ¡Pero qué maja que eres! ¡Maja más que maja! Y tan maja porque en La Maja te ofrecen un menú de mediodía y de noche, comida mediterránea y gran variedad de tapas. Pero es que hoy yo me jalaba un bocata. Ah, pues vamos a La Jalandra, donde hay bocatería, también tapas y tostas. Dos locales con encanto. ¿Canto? Sí, Ramiro, todos los meses actuaciones. La Maja o La Jalandra, uno al ladito del otro. Pero eso estará muy lejos, ni se sabe dónde. ¡Qué nombre, qué nombre! Pedro III el Grande, número 12, en Ruzafa. La Maja y La Jalandra, uno al ladito del otro. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tampoco, debe ser un error, pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones, págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Me han llamado del aeropuerto y en el vuelo a Bangkok me suben a business. ¿Bangkok? Pues mi hermano está allí con su velero. ¿En serio? Pues este mes pasan por ahí las ballenas azules. En la vida hay momentos únicos, irrepetibles. Como que se acabe el plan pibe, estén los pibe days de Ford y tengas un Ford K totalmente equipado por solo 6.290 euros. Aprovecha el momento. Ford K por solo 6.290 euros. Condiciones en Ford.es. Bueno, pues aquí estamos con nuestros queridos animales. Cada viernes aquí, en este espacio especial que hacemos desde MN4, pues también se acercan Ata Gomis y Vicent Jornet, pues a contarnos cosas de los animales. Y bueno, esto es como un cachito del programa, mis queridos animales, que cada sábado podéis seguir aquí en la 97.7 Radio. Ata Gomis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nadando entre belleza. Estás fascinada, ¿eh? Igual que todos, porque explícanos un poco qué es lo que estamos viendo, qué tenemos encima de la mesa, porque es que se queda uno, es como hipnotizado, embobado, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué nos habéis traído? Bueno, pues eso es cosa de Vicente Jornet, como siempre, de mis cocotas, que he subido al coche cuando me ha recogido. Dice, cuida con la caisera esta que tensa, ahí vais. Digo, ¿qué es eso? Dice, que son peces. Digo, la madre que te parió, que viene con peces también. Y unas viene pequeñas con esta peceras belleza, de esta belleza maravillosa. De Tailandia, con unas colas que parecen es alas. Alucinante. Bueno, lo poco que sé de ellos, o de ellas, no sé si ahora nos contará, es que se llaman peces beta. Y que al estar aquí en MN4 tenemos muy cerquita más cocotas aquí en Alfafar. Y bueno, entonces Vicente Jornet, pues de un termo fácil, ¿no? Y se viene y nos ha traído esta. Pero esto es una maravilla de la naturaleza, estos peces. Sí, la verdad es que es realmente un espectáculo. Son como pavos reales dentro del agua. Tienen las aletas larguísimas, con un colorido espectacular. Son como de seda, porque veis, Chimo, Ata, cuando se mueven, como flotan, ¿eh? Están como flotando dentro del agua. Porque realmente desde hace unos años este pez beta que yo he querido traer aquí a este estudio que tenéis aquí tan chulo en MN4, realmente en la naturaleza los peces beta, que ahora nos metemos y tenemos un momento rápidamente en explicarlo, no son tan espectaculares. El beta en la naturaleza es un pez muy solitario, son machos, lo que he traído aquí, Chimo, porque los betas macho de alguna manera defienden su territorio. Si dentro de un acuario pusiéramos dos machos, realmente se matarían, porque ellos defienden su espacio. Como un acuario no tiene escapatoria, o te quedas tú, te quedo yo, o morimos los dos. Entonces, normalmente los machos en los acuarios se tienen de uno en uno, y en la naturaleza no son tan vistosos y tan espectaculares como los que he traído aquí. ¿Por qué? Porque desde hace años ya se crían de manera artificial, se seleccionan por su tipo de color y por su tipo de aletas. Aquí quería traer lo más espectacular, que son unos Super Delta Dumbo, quiero decir. Super Delta es por el tipo de cola y el Dumbo es por las aletas de delante, que parecen de elefante Dumbo. Es muy difícil de describir cómo son estos peces, pero si queréis, en Twitter hemos puesto aquí, Leo Marino ha hecho unas fotografías y los podéis ver en nuestro Twitter del programa de la 97.7 Radio. No son más grandes que la mitad de tu dedo gordo. Sí, así es. Y es como si desplegaran, es verdad, un abanico espectacular alrededor de toda su extensión. Pero es que es como las escamas. Bueno, no, esto no son las escamas, son las aletas en realidad. Sí, son las aletas realmente. Pero las despliegan con una una belleza. Parecen vuelos, ¿verdad? Claro, ten en cuenta, Chimo, que aquí están en plenitud. Primero, porque están en agua de mucha calidad y están a su temperatura óptima, que son 26-27 grados. Pero además, los ves tan espectaculares, Chimo, porque ellos están defendiendo su territorio. Ellos están. Aquí encima de la mesa tenemos cinco machos que se ven entre ellos y están de esa manera porque realmente están defendiendo su cubículo. Uh-huh. Y por eso ellos están un poco en ese éxtasis de decir, oye, no entres donde yo estoy, que te voy a dar un cachete. Y despliegan todo su poderío diciendo, haciéndose como grandes. Así es, así mira es. Qué grande soy, así no es. Vengas para acá. Estos machos, siempre que tengamos betas, tenemos que tener los machos, como hemos dicho, de uno en uno, podríamos tener tropecientas hembras juntas, no pasaría nada, pero solamente un único macho. Si te parece, Chimo, rápidamente explicamos, ellos en su medio ambiente natural viven en arrozales, en semicharcas, con aguas muy pobres de oxígeno. Estos peces son anabánticos. ¿Qué quiere decir? Que estos peces, para respirar, aparte de transpirar dentro del agua por las branquias, cogen agua de la superficie. O sea que en aguas muy, muy pobres de oxígeno van a vivir perfectamente, porque son anabánticos. Aproximadamente el 70% del oxígeno que consumen lo van a coger de la superficie y el resto, el 30% aproximado, del agua. Entonces, en estos cubículos de agua, que cabe aproximadamente medio litro, pueden vivir muchísimo tiempo, los vamos a mimar, los vamos a alimentar bien, Y en la naturaleza cada uno defiende sus zonas de reproducción. Ellos van defendiéndose y van quedándose machos solitarios que van a copular con las hembras. Tienen otra peculiaridad muy bonita, por eso los hace aún más bonitos de tener en casa, que ellos cuando los tenemos para criar, que por supuesto los tenemos que tener independientes, en acuarios muy muy pequeños y de poca corriente, tenemos que tener un acuario con plantas de superficie, porque ellos van a hacer un nido de burbujas. El macho, debajo de la hoja, nos genera una esquina de burbujas, algo súper bonito, Chimo. A los nanos los encanta porque es muy visual. La hembra, cuando le bajemos el pH, llenará las burbujas una a una de huevos individuales y después el macho rociará con esperma y quedarán todos fecundados. Parece de cuento, ¿eh? Es que es de cuento, es que la naturaleza es muy bonita, Chimo. Y se llaman luchadores de Siam. Sí, así es. En su origen, porque son unos peleones. Claro, son unos peleones. Realmente, lo ves así tan bonito, pero luego los machos son... Tienen muchísimo carácter. De hecho, allí en Asia está permitida y se hacen luchas, combates entre machos. No son esta variedad tan colorida y de aletas tan largas, porque rápidamente si pelearan estos dos machos de aletas tan largas, se harían heridas muy graves porque se cortarían las aletas a bocados. Son unas variedades muy robustas, como muy musculosas, pero con las aletas muy cortas. Son las variedades que utilizan para la pelea. Y en cuanto a los colores, Ata, es que estuve viendo unos granates, sí, unos azules morados. Es, uh-huh, es de una riqueza cromática. Además, realmente preciosa. Ninguno es igual a no, otro. Es una creatividad que yo digo, seguro que hay diseñadores de moda que utilizan este tipo de colores, sí, combinaciones para copiarlo. No, nosotros de hecho, Chimo, no sé si te acordarás que hace unas semanas trajimos aquí al este estudio móvil unas acuarelas de un artista que nos las pintaba. Pues esa artista que pinta los gatos la conocimos porque vino a la tienda, le llamaron tanto la atención las betas que nos hizo una acuarela de un beta y nos lo regaló, que era un espectáculo, porque esto para un artista es que es un espectáculo de la naturaleza. En los últimos 5 años, Chimo, hay una afición enorme hacia los betas, hay una gran selección de colores y de formas, por eso aquí tenemos esto que parece como pintado, porque el cuerpo es rojo, la punta de las aletas son como gris plomo, hay otros de amarillos. Aquí en Mascocotas, en la tienda, he dejado unas variedades que son de koi, que son como a manchas y pintados. Bueno, uh-huh, hay una gran selección y una gran variedad que irá evolucionando los siguientes años, porque esto de la afición potente hacia el beta llevará unos 4 o 5 años en el auge y aún le queda mucho, porque nos van sorprendiendo. Fíjate, a esto, los profesionales. Esto parece una melena más que ya aletas, es una uh-huh melena de pelos, sí, ¿no? Que ya son de pequeños. Este que tú indicas se llama crow tail, porque está como si hubiésemos cogido una hoja de papel y con unas tijeras las hubiésemos cortado y ha hecho como un traje de fantasía, como con plumas, y es porque tiene todas las aletas cortadas, se llama crow tail por esto. Como comentabas, Vicente, al ser peces, digamos que cogen el oxígeno en su pequeña superficie, pequeña pecera en la superficie, entiendo que también tenerlos es más sencillo porque el acuario no necesita generar ese así oxígeno, es, tiene menos conservación. Es muy sencillo de mantener porque estos acuarios lo que requieren es pequeños cambios de agua. Nosotros, de hecho, hay clientes que compran estos betas y lo que hacen es que una vez a la semana, con un agua mineral siempre de la misma marca, le cambian la mitad del agua y se mantienen en jarras. Yo no sé si te sonará que hubo una moda hace un tiempo de unas jarras de cristal con unos palos de bambú que tenían como raíces. Sí, pues sí, ese es un espacio perfecto para entre esas raíces tener a peces beta macho, porque la planta nos va a oxigenar. Los excrementos que tiene el beta, eso orgánico que va a generar, va a hacer que la planta esté mucho mejor y es un elemento muy sencillo de tener peces beta en casa. Bueno, el mantenimiento es sencillísimo, una buena alimentación. ¿Podemos criarlos también o eso ya es una fase? No. A ver, digamos, para el que críen es iniciados. Muy sencillo, muy sencillo, Chimo, te quedarías asombrado. Lo que sí que realmente es para iniciados o gente que ya tenga conocimientos, que esas crías que nacen, que vayan adelante, porque ten en cuenta que cuando nacen son como cabezas de aguja, muy pequeñas. Claro, imagínate qué microscópica boca tienen esos peces. Y sí que hay que hacer infusorios, hay que eclosionar, vale, pequeñas larvas para que puedan comer, y eso sí que es complejo que desarrollen, porque con comida artificial solamente una camada de betas pueden ser cerca de 100 individuos, y con comida artificial van a ir adelante muy poquito. Oye, si les echas de vez en cuando un mosquito, ¿también se lo comen? ¿O claro qué? Que se lo van a comer. ¿Sí? De hecho, se utiliza allí para combatir las larvas del famoso mosquito o mosquito tigre. Ellos lo que más les gusta comer son larvas de mosquito. Es lo que más potencia les va a dar y lo que más proteína les va a aportar. Por tanto, en un pequeño acuario podemos hacer una composición con plantas. Entiendo que la roca será más complicado, ¿no? Porque igual las aletas se van a enganchar. Se van a enganchar todos. Normalmente utilizamos mucha planta y alguna raíz. Oye, pues pasaros por Mascocotas, es un auténtico espectáculo. Se llaman peces beta y allí os lo dirán. Oye, y no son tan caros, ven aquí los precios, pero bueno, cada uno que se lo mire. Bueno, Ata, nos queda un minutito, dime. No, simplemente, pues, lo que habías dicho del precio es justamente lo que iba a preguntar, porque no hay mucha diferencia con a lo mejor otro tipo de especialistas. Precisamente es muy llamativa. Ten en cuenta que yo aquí el estudio quería traer las más especiales y con ellos los más caros, pero el beta más caro que tenemos en Mascocotas puede valer 12-13 euros. Hay betas desde 4-5 euros. Ajá. Bueno, el próximo jueves además vamos a hacer un programa especial y Valencia Abierta se va a trasladar todo el programa y vamos a estar en Mascocotas viendo la colonia de gatos, viendo los acuarios, viendo las maravillas que tenéis allí. No os lo perdáis. Será una maravilla teneros en casa. Auténtico placer. Gracias a ti, aquí lo tenéis muy cerquita, aquí en Alfafar. Ata Gomis, hasta el sábado. Hasta el sábado. Unos segundos para deciros que el ganador del concurso de CIRSA es David Jordán Redondo y que paséis un muy buen fin de semana. Llegan las noticias. Agua de luz.